Dios, entre tus manos quiero yo habitar. Sé que me proteges y aquí estás. Te busco, te espero, me quieres hablar. Sana mi alma, cerca mío estás. Dios dador de vida, vida me darás. Tú eres el que al mundo hace andar. Dios dador de vida, vida me darás. Mientras vivas yo te he de cantar. Cerca de tus manos mi vida está. No se rinde ante la oscuridad. Borra mis pecados, me hablas de perdón. Tu amor es reconciliación. Dios dador de vida, vida me darás. Tú eres el que al mundo hace andar. Dios dador de vida, vida me darás. Mientras viva yo te he de cantar. Tú eres el que al mundo hace andar. Mientras viva yo he de cantar. Tú eres el que al mundo hace andar. Mientras viva yo he de cantar.